Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Una ciudad tan dual como lo es Sevilla, en la que conviven la Sevilla más tradicional con la Triana más revolucionaria, el cainismo del que nos habló Machado en sus obras, o la rivalidad Betis-Sevilla, a la que muchos llaman eterna, no podía faltar una tercera ciudad paralela, una ciudad efímera, para la que muchos se preparan durante todo un año y cuyo corto reinado en la Sevilla eterna se extiende solo durante una semana. Es la ciudad cuyas luces deslumbran al visitante, la ciudad donde el gentío se convierte en familiaridad y como familiares se trata a los desconocidos. Es la ciudad donde el forastero se siente como en casa y donde destaca algo por encima de todo, la alegría. Porque el espíritu del sevillano es hospitalario y alegre, sencillo, al que le gusta compartir y hacer amigo. Ese espíritu dobla su sentido cuando allá por el mes de abril crece, cerca del barrio de Los Remedios, una ciudad paralela capaz de contener a 1 millón de almas y que atiende al nombre de Feria de Abril. Los orígenes de este festejo sevillano los encontramos en un lejano y caluroso día 25 de agosto de 1846. En torno a Sevilla habían crecido pequeños núcleos poblacionales que disponían de ferias de ganados, las cuales eran visitadas por agricultores de la ciudad, donde compraban las reses necesarias para su labor en el campo. A fin de evitar este peregrinar del sevillano a las cercanías de la capital, surge la idea de crear en la ciudad su propia feria ganadera, y así los regidores Narciso Bonaplata, originario de tierras catalanas, y José María Ibarra, primer conde de Ibarra, deciden elevar su propuesta al cabildo municipal. La propuesta y el documento fueron apoyados por el alcalde de Sevilla, que era el marqués de Montelirio. El documento pedía que se autorizara una feria anual durante los días 19, 20 y 21 de abril. Aquella propuesta fue enviada a Madrid, donde el diputado Fermín de la Puente y Apechea intermedió ante la reina Isabel II para que aprobara la misma. Y pese a la posición de las localidades cercanas, que ya disponían de ferias de gran raigambre popular, como Mairena del Alcor o Carmona, o personajes ilustres como el diputado Iribarren, la reina accedió a aquella petición en marzo de 1847. Con todo a favor de esta nueva feria emergente, surgía la duda de dónde llevar a todos los ganaderos interesados y dónde ubicar la previsión de visitantes a la misma. Pero se encontró el lugar ideal, también cargado de misterio, porque sepa usted, amigo oyente, amigo de Voces del Misterio, que la historia de la Feria de Abril de Sevilla no se concibe sin su marco clásico, un marco incomparable y lleno de recelos para la ciudad. Hablamos de la primera ubicación de la feria, en su emplazamiento del Prado de San Sebastián, unos parajes abandonados, a los que nadie quería acercarse porque de él se decía que lo habitaba la muerte, quizás por ser un lugar donde en otros tiempos se encontraba el cementerio de San Sebastián y el cementerio de los pobres, en el que se contaban historias de apariciones y aparecidos. Además de ese evocador y lúgubre recuerdo del lugar, había una nueva objeción. El Prado de San Sebastián, como se ha comentado, era el habitual quemadero en la ciudad de la Santa Inquisición para todo aquel que era condenado a la hoguera por herejía o cualquier otro pecado contra la fe. Un lugar que ciertamente ponía los pelos de punta a todo aquel que lo visitaba. Pese a todo ello, la feria fue un éxito y pronto los ganaderos instalaron toldos para protegerse del sol, unos toldos de lona que serían los precursores de los que las casetas del Real de la Feria tienen hoy, tal y como los conocemos. Aquel colorido y algarabía hicieron que muchos nobles visitaran el lugar en sus carrozas y coches de caballos. Era la atracción de aquella ciudad, y pronto aquel germen sembrado para el crecimiento se iba a convertir en un brote de amistad, encuentro y disfrute. La primera cita de aquella feria se recogieron 400.000 duros, que era una importante cantidad para una feria inaugural. Aquella ciudad emergente no dejaba de crecer y de compartir espacio con el ganado. Por ello, en 1950 se separa el folclore del mercantilismo ganadero, dando pues paso a una feria de ocio, de diversión y de recuerdos. Mal recuerdo también el que nos trae a la memoria un 21 de abril de 1964, cuando un pavoroso incendio prende 64 casetas del Real de la Feria. Aquella tarde, inexplicablemente, el número de visitantes bajó y solo hubo que lamentar un muerto y media docena de heridos. Pero para muchos ese rincón privado, ese segundo hogar en la ciudad efímera de Sevilla, había quedado reducido a cenizas. La solidaridad sevillana hizo que compartieran espacio y amistad en otras casetas, pero pudo haber y pudo ser el resultado de una feria mortalmente catastrófica. Si tiene la ocasión de entrar en una librería de viejo o en cualquier caseta de feria, si visita nuestra ciudad por el mes de abril, no deje de observar y fotografiar los carteles anunciadores históricos de las diferentes ferias vividas hasta la fecha. El primero data de 1890 y su sabor añejo y rancio de sevillanía absorbe al que lo contempla. Incluso el gran pintor regionalista Gonzalo Bilbao inmortalizó su concepto de feria en uno de esos históricos carteles. No debe de perdérselo. En la feria encontramos una de esas historias de fantasmas, de ese otro mundo inexplorado que entre tantos otros nos vamos a encontrar en esa misma feria, pero de carne y hueso, que pasaría casi desapercibida. Sin embargo, resume tan a las claras el romanticismo de las apariciones espectrales victorianas que sería imposible pasarlo por alto o citarlo en cualquier otro apartado. Una historia que cabalga entre la leyenda y la realidad. Y es que esta historia de fantasmas, o acaso una moderna leyenda, nos cuenta que en la feria ya no cabía debido a la afluencia de turistas y visitantes. Todo ello sumado al festivalero espíritu sevillano, y así las cosas, se decide trasladar su ubicación del tétrico enclave del Prado de San Sebastián al barrio de Los Remedios, que era y corría el año de 1973. Las calles del Real de la Feria tomarían los nombres de ilustres toreros sevillanos y la noche sería adornada por miles de bombillas abrazadas a un farolillo que llenarían de luz y color las calles del amarillo albero del recinto. En ellas habían vivido todo tipo de anécdotas, historias, pasiones y andanzas. Una de ellas nos ubica en la década de los 90, en los albores del siglo XX. Sevilla seguía su feria y en ella un vigilante de seguridad de la calle Ignacio Sánchez Mejías llegaba a altas horas de la madrugada y se dispuso a echar los toldos de la caseta. En el interior ya no quedaba nadie salvo él. Serían las 5 de la mañana del primer día oficial de feria cuando en el interior de la misma irrumpe un individuo ataviado con traje corto y sombrero cordobés. En su chaquetilla azabache destaca un clavel rojo sangre. Con andar firme, sereno y poco dubitativo, entró hasta la barra del bar. Allí cogió una botella de fino, hecho que ya era chocante para nuestro vigilante, que no se decantara por la emergente manzanilla, y fue un detalle que no le pasó inadvertido. Aquella persona, elegante pero a la vez desarbolada, se sirvió una copa, le dio un sorbo, y dejando media medida de aquel oro líquido de otras épocas, abandonó el local. Nuestro vigilante creía que se debía de tratar de algún socio de la caseta o de alguna persona con cierta familiaridad, sobre todo por la forma de comportarse, y no le concedió mayor importancia. La feria se seguía su curso y al cerrar la caseta a la noche siguiente, sobre las 5 de la mañana, hizo irrupción en el interior de la misma aquel mismo personaje. Volvió a repetir la misma actuación y se marchó. La situación comenzó a molestar al vigilante cuando comprobó que la lazada del toldo estaba tal y como él la había dejado al cerrar la caseta. Era como si aquel individuo entrara subiendo el toldo o atravesándolo. Como en Sevilla se dice, mosqueado por tanta permisividad que estaba teniendo él mismo con aquel perfecto extraño, la tercera noche se dispuso a hablar con aquel bebedor a deshoras de la caseta. Y aquella tercera noche revisó todo para saber cómo entraba y por dónde se iba. Al filo de las 5 de la mañana, aquel personaje de corto y clavel reventor entraba en la caseta y se despachaba una copa de luminoso fino. El vigilante le espetó: ¿no ha tenido usted noche suficiente para beber, hombre de Dios? Hay que ver que todas las noches me da el susto. Y aquella persona lo miró de reojo y no articuló palabra. El vigilante, enfadado, le recriminó: ¿no va a decir nada? Lo que faltaba. A ver, ¿quién es usted? Y el sombrío personaje giró su cuerpo apoyado sobre sus talones para decirle: me llamo y tengo más derecho que nadie a estar aquí y tomarme esta copa a solas y como quiera. Sepa que soy socio fundador de la caseta y que no encuentro nada malo en reencontrarme con el sabor de esta copa pese a las horas o al tiempo. Fue tal la contundencia de su respuesta que el vigilante poco menos que se disculpó y lo dejó solo en la barra. En la puerta, viendo cómo la noche se cerraba en el real y la feria daba paso al descanso de pocas horas para volver a resurgir el despuntar del alba, echó en falta la salida del locuaz bebedor. Entró hasta la barra y no había ni rastro de aquel personaje, solo una botella de fino y una copa a medio llenar sobre la barra. Habrá salido sin darme cuenta, dijo el sorprendido vigilante. Al día siguiente, decidió en la tarde comentarle al suceso al jefe del bar, el cual le comentó que él no sabía quién era, ya que solo llevaba en la barra pocos años y la tenía contratada con la caseta. Sin embargo, la oportunidad no la pintaban calva, y la oportuna presencia del presidente de la misma le hizo comentarle el suceso. Este quedó sorprendido por la desfachatez de la gente y le preguntó: ¿y sabes cómo se llama? Nuestro vigilante respondió: sí, mientras le decía el nombre de aquel personaje. La situación cambió cuando la cara alegre y sonrosada del presidente de aquella caseta se volvió lívida y debió buscar una silla para sentarse. No puede ser, no puede ser. ¿Estás seguro? ¿No será una broma? No puede ser. Asustado un poco, nuestro vigilante insistió en las razones para tal reacción, y aquel cari acontecido señor sacó de la cantera una foto de feria, y en ella había tres personas, tres amigos, tres feriantes. De todos ellos destacaba el de la derecha, el único que estaba ataviado de corto, con chaqueta negra azabache y clavel reventón rojo en la solapa, con sombrero cordobés sobre la cabeza en la que se deducían amplias entradas y algún diente de menos en aquella sonrisa bonachona que le dedicaba a la cámara y que inmortalizaba aquel momento. ¿Lo reconoces en esta foto? ¿Está aquí?, le preguntaba al presidente mientras sostenía en sus manos aquella añeja fotografía. Y el vigilante espetaba: sí, claro, es este señor del lado. Vaya, veo que lo conoce. Pues discúlpeme, creía que era un gorrón, pero veo que lo que me contó es cierto. Es que su cara no me sonaba. Mientras se trataba de disculpar, el guardia de seguridad, sin morder la mano que abonaba su estar en la caseta, el presidente replicó: muchacho, debes saber algo. Creo lo que me dices. Sé que eres honrado y no mientes, pero esta persona es imposible que venga a la feria o a cualquier otro sitio, porque esta persona murió hace 4 años en un accidente cuando regresaba de la feria. Esta foto es de las últimas que se hizo. Aquello dejó un ambiente de intranquilidad y ciertos nervios. Si aquella persona había fallecido, aquel individuo desarbolado que entraba por las noches debía ser una aparición de un espíritu inquieto al que le quedó algo por hacer. Aquella noche, presidente y vigilante esperaron al pertinaz y familiar bebedor. Pero aquella noche no apareció. Habían pasado ya las 5 de la mañana y no lo habían visto. Decidieron entrar dentro de la caseta y en la barra del bar, sobre el mostrador, había algo que les inquietó y llenó de asombro. Sobre él destacaba una solitaria botella de fino y una copa a medio llenar o a medio beber, y a su lado un ya marchito clavel reventón rojo, mudo recuerdo de una visita de horas y de una despedida definitiva. Si pasea por el Real de la Feria, debe saber que esa misma feria, ese mismo albero, fue visitado por la reina Isabel II, Alfonso XII y doña Victoria Eugenia, los actuales reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, los hermanos Álvarez Quintero, el general y dictador Francisco Franco y su esposa, los príncipes de Mónaco, Reiniero y Grace Kelly, la viuda de John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedy, el escritor norteamericano Ernest Hemingway o la actriz Ava Gardner, entre otras muchas personalidades mundiales atraídas por el colorido sin igual de nuestra feria. Nombrarlas a todas sería una labor faraónica. Una feria que también vivió vivientos amargos, como aquel momento de la no celebración como elemento de festejo entre 1937 y 1939, debido a la fratricida y siempre vivida en el recuerdo Guerra Civil Española, momentos que nadie jamás quisiera volver a vivir. Pase bajo su arco, donde miles de bombillas le dan la bienvenida y cada año conmemoran un motivo diferente. Les gusta el típico pescadito, acompañándolo de una copa de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda o de ese invento tan agradable al paladar que es el rebujito con su hierbabuena, sin olvidarse del jamón ibérico de Jabugo de la cercana y hermana provincia de Huelva. Hoy la defiendo nuestro baile más universal, la sevillana, y no deje de admirar la belleza, sensualidad y capacidad de seducción de las sevillanas vestidas de gitana, ricamente adornadas de pulseras, collares o pendientes a juego con su traje y con un finísimo mantón de Manila, ellas siempre tan presumidas. Su mirada cautivadora, mágica, embriagadora, le puede hacer olvidarse de que está en la Feria de Sevilla para subir al más alto de los Olimpos y disfrutar de ese momento con esa diosa. La feria tiene toque de queda y lo marcan cuando las manecillas del reloj llegan a las 3. Como si de Cenicienta en su cuento se tratara, al llegar esa hora, las luces se apagan. Esos 90 grados malditos para unos y benditos para otros. Las 3 de la mañana, aunque siga la fiesta. Abandonaremos la feria no sin antes echar la vista atrás y ver cómo un destellear infinito de luces multicolores destaca sobre el dormido aljarafe sevillano. Es la llamada calle del infierno. En ella, los sueños de atracciones y diversión de jóvenes y mayores están garantizados. Los más pequeños los llaman los cacharritos. Y no hay gusto sin saciar ni antojo por cumplir en una calle donde lo imposible se hace posible por una semana. Es la calle del infierno. Vaya nombre. A la que corona la veteranía y espectacularidad del circo. Un circo que trata de reverdecer los antiguos laureles cosechados por otros míticos venidos a tierras sevillanas, o de aquel primer circo Price llegado a Sevilla un lejano mes de abril de 1963, cuya carpa llenó de asombro a los sevillanos. Y si ha agotado la vida de la feria encandilado por sus encantos, no olvide el domingo de feria, sobre las 12 de la noche, mirar siempre al esperanzador cielo sevillano arder en vivos colores y formas que provocan unos fuegos artificiales que anuncian que quedan 358 días para volver a vivir en la ciudad efímera de la feria. Y si observa bien, podrá ver la cara sonriente de un aparecido que no quería abandonar esta vida sin antes haber degustado por última vez el siempre cálido sabor de una copa de vino. La próxima cita ferial, tal vez, en el denominado Charco de la Pava, porque el Real de la Feria, como ya le ocurriera a su homónimo en el Prado de San Sebastián, tanto visitante lo ha dejado pequeño, y Sevilla, como ciudad hospitalaria, debe buscar otra ubicación a esa semana de ensueño que es la Feria de Abril. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestra siguiente parada en este especial de viernes de feria lo vamos a hacer en torno al mundo taurino, el mundo a la tauromaquia, en torno a la tauromaquia. No es un alegato a favor ni en contra de la fiesta nacional. Este programa habla sobre todo de misterio y en torno al misterio nos centramos. Y en torno al misterio hay una serie de historias realmente curiosas en torno a los toros. Son las profecías taurinas y son las muertes profetizadas, o tal vez no, de determinados diestros sevillanos que encontraron la muerte en el ruedo habiendo sido presuntamente vaticinadas. Sobre eso les vamos a hablar a continuación. Esperemos que les interese tanto como a nosotros investigarlo. Cerca del río, del río que da la vida y que baña a Sevilla y que por Guadalquivir atiende, se encuentra uno de los recintos con más tradición y fieles goza en todo el mundo. Se trata de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de su coso taurino en el Monte del Baratillo, de una plaza de toros universal. En pleno paseo de Colón le invitamos a tomar un coche de caballos y pasear por la ciudad. Al llegar a este punto quedará embelesado por el maravilloso edificio de Francisco Sánchez de Aragón y Vicente San Martín de 1761, en pleno Baratillo, anómalo de forma, cuadrilongo y oval. Y se encargará de su restauración el afamado arquitecto regionalista Aníbal González, cuyos diseños y edificios nos han acompañado a lo largo de otros programas en este mismo Voces del Misterio, y que también jalonan la Sevilla más oculta y misteriosa. Aquella Sevilla de la que apenas se habla y de la que hoy se está empapando nuestro amigo oyente del misterio. La Plaza de Toros además goza de un museo maestrante, donde encontrará los vestuarios de las diversas épocas taurinas, carteles con anuncios de famosas corridas, instrumentos para la lidia, bronces, grabados, estampas. También encontrará en su interior obras de escultores como Mariano Benlliure, Luis Benedito, Coello de Portugal, Panadero Clemente o Bonilla, pinturas, entre otras, de Alfonso Grosso y una joya de incalculable valor que es un capote de Brieva decorado por Pablo Ruiz Picasso. Existe también una hermosa capilla donde destaca en sobremanera el retablo de Pedro Rodán y la sede social con pintura de Jorge Slater. Les recomendamos que pasee por sus aledaños y visite el museo. Quizás comprenderá mejor su interior, todo lo que representan los toros y la tauromaquia en esta ciudad. Se cortó la primera oreja en su remozado interior en la Feria de San Miguel en 1915 y fue el insigne y legendario torero Joselito el Gallo su protagonista indiscutible. Destaca de su interior los arcos de medio punto, su bello color andaluz blanco y albero, la raya de medios señalada en rojo contra la costumbre de hacerlo en blanco inmaculado, y si hacemos la vista veremos el palco real que se apoya sobre la tribuna y la triunfal puerta del príncipe. Del palco destaca igualmente su remate, grupo escultórico de Cayetano de Acosta, que también diseñara a la diosa Fama, que hallamos presidiendo la fachada de la Universidad de Sevilla en la cercana calle San Fernando. No deje de visitar este templo del toreo, y si tiene suerte, pruebe en los alrededores un plato, una exquisitez que solo en Sevilla se sabe preparar, la cola de toro. Nos vamos a detener, a continuación, en trágicas historias que tienen como denominador común la muerte anticipada de diferentes maestros en el noble y difícil arte de la tauromaquia, porque Sevilla es cuna de arte y valor, y de ella salieron grandes espadas para demostrar al mundo su poderío delante de un asado. Pero estas muertes tienen otra particularidad, fueron vaticinadas poco antes de que sucedieran. Son las muertes de los grandes toreros sevillanos que sucedieron como se las pasamos a narrar, mientras esperamos en la cálida grada de la Real Maestranza el paseillo de esta tarde de toros de la que vamos a disfrutar. Mientras viajamos en el tiempo, viajemos todos a un 16 de mayo de 1921, cuando a Juan Belmonte se le anuncia la muerte en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina del sevillano Joselito el Gallo, donde el toro bailaor le cegó su vida aquella infortunada tarde. José Gómez Ortega, que era el nombre real de Joselito, llamado Gallito, nació el 8 de mayo de 1895 en Gelves, en la huerta del Algarrobo. Desde su infancia se le consideró un niño prodigio del toreo, considerado por muchos el torero más completo de la historia. Protagonizó junto a Belmonte la llamada Edad de Oro del toreo desde 1901 a 1910. La muerte le alcanzó siendo joven y no hizo sino engrandecer su leyenda. Le apodaron la tijera de cortar coletas. Tal impacto causó su muerte que Madrid se echó a la calle para acompañar sus restos mortales desde su casa en la calle de Arrieta por Arenal, Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, el Paseo del Prado, hasta llegar a la estación de Atocha. Y de allí, en nuestra ciudad, Sevilla, sería recordada la llegada de los restos mortales como un día de luto más allá de las explicaciones con simples palabras. A su gran rival, que lo fue Belmonte, se le anunció el crítico taurino Gregorio Corrochano, y muchos pensaron que la cabezonería sevillana de Joselito por lidiar aquella corrida, olvidando compromisos en plazas de mayor importancia, podría tener un marcado carácter profético en el interior del matador. Pero las circunstancias no fueron así. El diestro se empeñó en participar en aquella corrida porque años antes su padre había participado en el cartel inaugural. Dicen que llegó a intervenir en aquel conflicto hasta la Dirección General de Seguridad. Aquella tozudez hizo que Joselito acudiera a Talavera de la Reina, que toreara y, tras ser mortalmente herido por Bailaor, entrara en la enfermería con un colapso y, desgraciadamente, falleciera. Joselito tenía en su cuadrilla a un pelón de Briega llamado Enrique Belenguer, conocido como Blanquet, que tenía en su persona algo que iba a hacer que muchos le dieran la espalda. Decían que Blanquet, que Enrique Belenguer, era capaz de oler la muerte. Y cierto o no, la verdad es que al menos tres de ellas las pudo oler. Y es que Blanquet, justo antes de una grave o mortal cogida, olía a cera. Todo lo olía a cera, y entonces se producía el fatal percance. Nuestro protagonista entretenía con su capote a Bailaor, de la ganadería de la viuda de Ortega, pequeño y burriciego que le embistió, causándole una cornada en el vientre que le produjo la muerte. Antes de que el maestro Joselito perdiera la vida, le dijo: «Tápate, Blanquet, que el toro está contigo». No sin antes producir aquella célebre: «Déjalo, Blanquet, que ya puedo yo con él». Y poco después perdería la vida. Aquella tarde fatídica a Blanquet todo le comenzó a oler a cera, e hizo partícipe a su compañero Enrique, el Almendro, de su impresión de que algo malo iba a suceder. Hubo otro elemento que hacía presagiar una pronta tragedia al diestro. Días antes, en Madrid, un individuo le gritó: «¡Ojalá te mate un toro!». Aquella aciaga tarde en Talavera, Joselito, tras ser herido de muerte, solo pedía llamar a su médico: «¡Que avisen a Mascarell! ¡Que avisen a Mascarell!». Pero ya era tarde. Después de aquel incidente en el que perdió la vida Joselito, Blanquet, nuestro peón, pasó a la cuadrilla de un valenciano de gran sabiduría en el ruedo. Era Manuel Granero y Valls, quien perdería la vida en Madrid entre los pitones de un toro llamado Poca Pena, de la ganadería del Duque de Veragua, el 7 de mayo de 1922. Aquel toro le cogió por el muslo y lo dejó sentado, apoyado en la espalda contra las tablas. Entonces le asestó una cornada que penetró por el ojo derecho del torero y le causó la muerte, una muerte terrible. Curiosamente, Granero tomó la alternativa el día 28 de septiembre de 1920 en la Real Maestranza de Sevilla, y tuvo como padrino de excepción, precisamente, al gallo, a Joselito el Gallo, con Chicuelo de testigo, dos grandes de la tauromaquia. Aquella tarde, a las órdenes de Granero, estaba Blanquet, a quien poco antes de la fatal cogida todo le olía nuevamente a cera. Llegó tarde el capote del otro diestro, de Marcial la Landa. Decían en los patios de cuadrilla, mirando desconfiadamente a Blanquet, que era capaz de oler el aroma de la muerte, y aquella nueva tarde le comentó a un banderillado llamado Mella: «Mella, estoy muy asustado, todo me huele a cera, y eso en mí es malo, porque también me olía a cera la tarde que mató el toro a José». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Blanquet decidió retirarse de los ruedos, aunque la tesadurez en repescarlo para el mundo taurino de Ignacio Sánchez Mejía, cuñado de Joselito el Gallo, y otro de los espadas participantes en la trágica corrida de Talavera de la Reina, hizo que desempolvara el traje de luces y volviera al mundo taurino para disfrutes de los que admiraban su buen hacer delante de un toro. Con Ignacio Sánchez Mejía estuvo hasta que falleció, tras una corrida en Sevilla, el 15 de agosto de 1926. Aquella tarde, creía que un mal en forma de parca se iba a llevar a Ignacio Sánchez Mejía al mundo de los muertos. Aterrado, llamó a otro peón llamado Nili, de la cuadrilla, y le dijo: otra vez me huele todo a cera. Pero nadie murió en el ruedo. Al estar cambiándose para salir a la carretera en busca de su próxima corrida en otra ciudad, alguien jocosamente le dijo a Blanquet: esta vez te equivocaste. Y el torero lívido exclamó: todo me huele a cera, todo me huele a cera, para caer desplomado al suelo falleciendo. Blanquet había olido aquella tarde con especial intensidad su propia muerte. Falleció víctima de un infarto a la edad de 45 años. Ignacio Sánchez Mejía se guarda en la memoria popular como uno de los grandes toreros de Sevilla de la época. Nacido el 6 de junio de 1891, fue escritor y miembro de la generación del 27, de grandes autores españoles. Destacaba por ser uno de los personajes más populares de la época, también muy implicado con la Sevilla social y uno de los primeros presidentes del Real Betis, uno de los equipos de fútbol de la ciudad. Era cuñado de Joselito el Gallo y murió el 13 de agosto de 1934 en la Plaza de Toros de Manzanares. Tal era su fama que incluso Federico García Lorca le dedicó aquel mítico llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Fue el toro granaíno de Ayala quien acabó con su leyenda. Cuentan en los mentireros de la época que Ignacio era un gran aficionado al flamenco y gustaba de tomar alguna copa con los amigos en un establecimiento llamado Villarrosa. Poco antes de morir, los artistas y gitanos huían de su presencia porque, a decir de estos, olía a muerto. El día de su muerte, Ignacio ocupaba la vacante dejada en el cartel por alguien que recibió la noticia de la muerte de su hermano en el viaje a Madrid en automóvil. El matador resultó herido e incluso murió uno de sus acompañantes en dicho accidente. La empresa entonces, ante esta eventualidad del diestro contratado, decidió ir a proponerle aquella corrida a Ignacio Sánchez Mejía para cubrir el hueco dejado por Ortega, que era el torero infortunado, y allí encontró su final el carismático torero sevillano. Decían de él que había sido mecenas de poetas, bailaores, escritores y flamencos, que gustaba de juntarse con los locos e invitarlos a tomar café. Su leyenda y la leyenda de su muerte han sobrevivido hasta nuestros días. No es el mundo del toreo libre de caer en supersticiones. Es más, hay muchas. Por ejemplo, la montera del torero al realizar el brindis debe caer boca abajo, ya que de lo contrario la mala suerte podría acompañar al diestro en la suerte de matar. E incluso, si se fija, si cae de forma contraria, el torero la vuelve con su pie o con el estoque. Y si de estoques hablamos, pues también hay toreros que creen gafados el acero de matar y no lo vuelven a usar más. No se quiere excesivamente al color amarillo, quizás influenciados por el mundo del teatro y por aquella leyenda de Molière. Hay toreros que no pisan la raya de medios, que suele ser blanca o roja, como en el caso de la Real Maestranza, destacando sobre el tapiz de albero. Hay toreros que entran siempre con el pie derecho en la plaza, o quienes se hacen la cruz en la arena con el pie para que Dios lo acompañe y proteja, y sobre todo, jamás depositan el traje de luces ni colgado ni sobre la cama. Siempre y antes de vestirse, su traje está dispuesto en una silla. Lo contrario, y anteriormente referido, es como si se le estuviera preparando la mortaja. Y eso antes de jugarse la vida en el ruedo es algo así como un mal presagio. Cada torero, desde luego, tiene su propia superstición, o no la tiene. ¿Era Gitanillo de Triana uno de esos toreros supersticiosos?, le preguntamos. Pues no debía de serlo, y déjenos que les expliquemos el porqué. Porque Gitanillo de Triana nació en el barrio de Triana el 23 de noviembre de 1904. De familia con tradición por la herrería, Se aficionó al toreo como su hermano Rafael y decide dedicarse al noble arte de cuchares. Debuta un 18 de mayo de 1924 en la localidad gaditana de San Fernando, junto a Manuel Fernández, con novillos de la ganadería de Félix Gómez. Tendría uno de sus grandes momentos el 30 de julio de 1926, cuando debuta en Madrid. Como compañeros de cartel tendría a Lagartijo y a Julio Mendoza, y con novillos de Coquilla y del Duque de Tovar. Este gran torero sevillano toma la alternativa el 28 de agosto de 1927 en el puerto de Santa María, en Cádiz, teniendo como padrino a Rafael el Gallo, lidiando a vigilante de la ganadería de Viuda de Concha y Sierra. Fue forjando su leyenda, leyenda de gran torero, de saber estar, de templaza, de valor. Confirma su alternativa el 16 de octubre de 1927, teniendo como padrino nuevamente a Rafael el Gallo y teniendo como compañero a una legendaria figura, el sevillano Juan Belmonte. Aquella tarde se lidiaron toros de la ganadería de Julián Fernández. No era gitanillo una persona que se dejara llevar por la superstición. Se llamaba realmente Francisco Vega de los Reyes y en Triana se le conocía popularmente como Curro Puya. En 1931 el periodista Francisco Ramos de Castro le presenta a Florencia Márquez, una joven que, según decía, tenía poderes de adivinación. Era de origen argentino y había decidido cruzar el charco, como ellos lo llaman, para ver si podía hacer carrera en España. El periodista le cuenta la historia de la joven y sus aspiraciones y le pide al matador que le deje leer la buena aventura en su mano. El mundo del toreo es supersticioso y otras figuras hubieran rechazado la propuesta, pero a Gitanillo de Triana le pareció la idea buena y la apeteció y se dispuso a que le leyeran su futuro. Todo el vaticinio estuvo colmado de parabienes para el trianero, pero la futuróloga cayó una información vital. Había visto la muerte de aquel torero en un breve espacio de tiempo. Cierto o no, Gitanillo de Triana perdería la vida apenas un mes después, el 31 de mayo de 1931, en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. No había llegado aún a la veintena de corridas, cuando aquella aciaga tarde sufre la acogida del todo fandanguero, de Pérez Tabernero. Tras una dura lucha entre la vida y la muerte, y a consecuencia de aquella cornada, Gitanillo fallece en Madrid el 14 de agosto. Meses de agonía. Pascual Márquez también tiene una leyenda con la muerte, un encuentro casual que serviría de hilo conductor hacia ese temido otro lado. Pascual Márquez nació en Villamanrique de la Condesa el 22 de octubre de 1914. Su debut lo hace en Sevilla, en la Real Maestranza, el 26 de mayo de 1935, teniendo como compañeros de terna a Mariano Rodríguez, Pepete de Triana y Alcalareño. Los novillos serían de la ganadería de Esteban González. Su alternativa tendría lugar el 27 de mayo de 1937 en la corrida del Abeas, y su padrino sería Luis Fuentes Bejarano. En mayo de 1941, Pascual Márquez sufría la cornada de Farolero, un toro de la ganadería de Concha y Sierra. Aquel toro le habían tocado en suerte al sevillano. Pascual Márquez, al enterarse de su lote, comentó: «Vaya, han traído al cárdeno, y le dije al conocedor que lo dejaran en el campo, y me ha tenido que tocar a mí, y en esta tarde de tanto viento, Dios mío». Y es que Pascual era viejo conocedor del astado. Un día, en la finca La Abundancia, aquel mismo toro había tratado de cornearlo, y el diestro desde entonces no quería ver a aquel toro traidor. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Tras aquella mortal cornada, Pascual Márquez reconocía: «Me la quiso pegar en el campo y me la ha pegado en la plaza. Sabía yo que este toro me la tenía sentenciada». Y Pascual Márquez falleció. Leyendas negros que se entienden por el mundo de los toros y los toreros sevillanos. Leyendas que también alcanzarían a otros destacados matadores del momento, como al mismo torero cordobés Manolete, y aquel sombrío espectador que le siguió por todas las plazas durante su última temporada. No quiso, sin embargo, el sevillano Juan Belmonte que la negra parca le tocara los ruedos. Leyenda indiscutible del toreo, Juan Belmonte García nació en Sevilla un 14 de abril de 1892. Le llamaban el Pasmo de Triana, y para muchos fue el fundador del toreo moderno. A los 17 años se viste de luces en Portugal, en Elvas. A partir de ese momento, todos fueron triunfos. Fue llevado incluso a hombros hasta su casa el 21 de julio de 1912, tras un sonado triunfo en la Real Maestranza de Sevilla. El 16 de septiembre de 1913, toma la alternativa en Madrid, teniendo como padrinos a Rafael González Machaquito y como testigo a Rafael el Gallo, hermano del que sería su gran rival en los ruedos, Joselito. En 1936 se retira finalmente, aunque continúa toreando hasta el inicio de la fratricida guerra civil. Aquella reñida pugna entre gallistas y belmontistas se hizo legendaria, incluso llegando la ciudad a tener dos cosos taurinos para uso y disfrute de cada uno de los matadores y de sus aficionados. Precisamente de Rafael el Gallo, Bonifacio Gil escribe en Muertes de Toreros, según el remancero popular. A cuatro toreros dio la alternativa a Rafael el Gallo el día del debut, y todos los cuatro perdieron la vida en lo más florida de su juventud. Joselito el Gallo, víctima primera, también Varelito a continuación, y después Granero, y luego Maera, como si estuvieran una maldición. Todo un apunte poético cargado de dramatismo y misterio, y era el drama que vivía Rafael el Gallo. El saber popular se esconde tras muchas de estas coplas, incluso son casi maldiciones, entre comillas, como las que sufrían aquellos que tomaban la alternativa de manos de maestros como Rafael el Gallo y su oscura leyenda. Era Juan Belmonte una persona de indudable calidad social y cultural, amigo de Valle Inclán, de Pérez de Ayales, de Ignacio Zuloaga, de Ernest Hemingway, de Julio Camba, de refinados modales y gran porte. La gloriosa literata generación del 98 se consideraba belmontista, pese a su animadversión por el mundo de los toros. Quizá Belmonte no quiso que le llegara ese fatídico momento lagartijero que decía sobre la vida: o te quitas tú o te quita el toro. Un 8 de abril de 1962, la leyenda viva del toreo se quita la vida de un disparo en su finca de Gómez Cárdenas. Aquella máxima de ya solo me queda morir en la plaza no se cumplió en este caso con su figura. La aportación de Sevilla a la toromaquia universal ha sido destacadísima. Ha dado grandes toreros como Curro Cuchares, Costillares, Pepeillo, Espartero, Joselito el Gallo, Gitanillo de Triana, Ignacio Sánchez Mejía, Juan Belmonte, Pepe Luis Vázquez o el siempre genial Curro Romero, que levantó tantas pasiones como animadversiones, y tantos otros que vendrán de esta noble escuela del toreo sevillano. Vida y muerte en los ruedos, gloria eterna a los artistas que se juegan la vida delante de un toro y que, pese a todo, también arrastran su lado supersticioso, su lado misterioso y su lado profético. Un mundo hermético para unos y apasionante para otros, el de los toros. Un mundo con seguidores y detractores. Un mundo, el de los toros, con especial regusto en Sevilla por el arte, por un par de banderillas en todo lo alto, por un buen quite, por una buena estocada o por un recibimiento a Portagayola. Un mundo de los toros cuya pasión va encadenada a la muerte, y tal vez en algunos casos, como hemos visto, esas muertes de eminentes y legendarias figuras del toreo sevillano fueron anticipadas mucho antes de que ocurrieran. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien